La revista El Contubernio de las Cinéticas preparó una edición especial dedicada a las diversas historias que a diario, desde sus andares cotidianos, construyen, tejen y proponen alternativas de paz. Recibimos artículos, ensayos, anécdotas, cuentos, poemas, imágenes y reportajes. Hasta el último minuto del 25 de febrero del 2014. Escríbenos. edición.feministas@gmail.com. El Contubernio de las Cinéticas.